Acá Torta va a hacer una descripción de lo que estamos viviendo. Flor. No. Bien, ¿dónde estás, che? Bueno, acá se ve mucha gente dando vueltas por la plaza. Evidentemente son gente muy al pedo. Bueno, bien vestida. Estamos en la plaza, sí, ahí vamos a empezar a grabar también. Mucha ojota, mucha bermuda, mucha camisa. Listo, listo. Hay un cartel. A ver, sí, qué. Como, pareciera que hay gente que, o sea, da la vuelta entera la gente que hay. Hay mucha gente, lamentablemente, pero bueno. Gente aplaude, golpea con cacerolas, hay algunos carteles. Ahí está mi viejo. Ahí está mi viejo, mi hermano. Que se aproximan. Ahí se aproxima mi hermano. En esta. Ah, le voy a preguntar por qué vino. Hola, ¿cómo va? ¿Eh? ¿Y hiciste alguna entrevista? Sí, hola Alejandro, ¿por qué viniste a la marcha? No, te van a hablar.